Mal de amores, fuego intenso que me quema. Mal de amores que vive dentro de mí. Mal de amores que provoca en mí el delirio de tu nombre. Epidemia de sufridos y que llevo por sufrir de amor por ti. Mal de amores que me despierta entre sueños, pues tu imagen ya no me deja dormir. Será que nunca te olvidé, quizás nunca traté. Será que eternamente voy a sufrir. Eternamente voy a sufrir permanente de mal de amores por ti, de mal de amores por ti, de esta soledad sin ti. Esperando tu cariño, de mal de amores me voy a morir. De mal de amores muero, será porque que estaba tan contento, yo que estaba ilusionado. Me muero de mal de amores y se lo pasma. De mal de amores muero, será porque te quiero. De mal de amores yo me estoy muriendo y es por ti, lo sabes bien. Que aquí hay un herido que está agonizando. Estoy muriendo de...